Malacate, al nuevo milenio, lo recibe así. Recuerdo estas miradas tan puras y celestiales. Recuerdo con qué ternura olvidábamos los males. Recuerdo esos lugares, minutos, horas y días, y aquellos despertares donde solo era Malacate 2000, lo nuevo. Un estilo inconfundible, Malacate, Malacate. No habrá nadie como tú, nadie como tú. En mi vida nunca nadie como tú. No habrá Malacate 2000, un disco fuera de serie, fuera de serie. Es tan ira y te seduce, está en la esquina o en el bar. Y aunque tú nadie como tú, ojalá que no puedas, son algunos de los temas que pertenecen a lo nuevo de Malacate. Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacer el amor, ojalá que no puedas, ojalá que no. Para bailar todo el año, Malacate 2000, en compactos y cassettes, Magenta.